primero de noviembre, 22º domingo después de Pentecostés, todos los santos. El que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Mateo 23, versículo 12. Palabras y hechos. En la meditación de esta porción del texto veo primero el comportamiento deficitario. Tal como me imaginaría mi vida en la fe, no es. Lo que se reprocha a los fariseos lo veo en mí mismo. Donde falten aprecio, estima y reconocimiento habrá otras cosas. La justicia mejor, de la cual habla San Mateo, no es una propiedad la que puedo adquirir y luego poseer para siempre. Siempre de nuevo tengo que luchar para ganar la vida que corresponde al amor de Dios y para crecer en la relación con Él. En esto me ayudan textos como el de hoy, absolutamente cuando no los leo como condenación de otros o de sí mismo, sino como conmemoración de lo que realmente vale. Tienen solamente un maestro, versículo 8, y quiero tomar en serio lo que Jesús dijo al principio del capítulo. Los maestros de la ley tienen la función de interpretar la ley de Moisés, por lo tanto, desobedézcanlos, dice el versículo 3. Hasta hombres quienes no puedan realizar sus principios pueden darnos conocimientos nuevos. Pero el versículo 13 y siguientes ponen en claro que las explicaciones de los fariseos no aclaran lo elemental, donde el corazón no está completamente con Dios, donde en la relación con Dios me busco solo a mí, corro el peligro de entender mal su palabra. Dice el Salmo 139, versículo 23. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos y guíame por el camino eterno. Una reflexión de Wilhelm Arning para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.